Estamos en comunicación telefónica con su autor, Mariano Schuster. Mariano, buen día. Nacho Ezequiel, acá en la Radio Pública. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por llamarme. Un gusto. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Leíamos esta introducción del texto y la primer pregunta que se nos ocurre tiene que ver con esto. ¿Cómo se te ocurrió escribirlo? No, mira, básicamente surgió a partir del aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, era el sexto aniversario. Creí conveniente escribir algo en relación a Mariano Ferreira. Sinceramente no quería caer un poco en el lugar común simplemente del homenaje a Mariano Ferreira como luchador social y como luchador militante, trotskista, sino que también me gustaba enmarcar o intentaba enmarcar su lucha en relación a lo que es el trotskismo y al trotskismo argentino, lo cual suponía un problema, porque es enfrentarse a una tradición histórica, cultural, teórica, política, que bueno, los que conocemos algo del mundo de la izquierda sabemos que es muy diferente, que es muy diversa, e intenté agruparla en una serie de categorías comunes o de tipologías, y sobre todo porque estaba un poco preocupado, o me preocupa últimamente, el cinismo generalizado que hay en las redes sociales y también en el periodismo de opinión en general, y sobre todo la crítica que hay hacia ciertos sectores de la izquierda, que a mí me parece que es bastante injusta. Con el trotskismo me parece que es exageradamente injusta incluso. Bien, vos nombrabas recién al trotskismo. Si tuvieras que definirlo, ¿no?, para la vecina, el vecino que está escuchando en la radio, ¿con qué fragmento del texto que vos escribiste definirías al trotskismo para que alguien que no tuvo un recorrido universitario, que todavía no conoce el tema, lo pueda caracterizar? Mira, yo lo primero que siempre hago es, pero me parece que es correcto hacerlo con todos, digo, yo diferencio a Marx del marxismo, a Trotsky del trotskismo, digo, incluso a mí me interesa más el trotskismo que Trotsky como fenómeno, porque me parece que tiene una tradición de lucha muy importante. Si yo tuviera que elegir un fragmento, sin lugar a dudas, elegiría aquel que ahora, mira, ahora lo estoy buscando y no lo puedo encontrar, pero aquel en el que planteo que lucharon contra burocracias, estalinismos, y dictaduras de diverso tipo. Aquí está: mientras las izquierdas estalinistas y nacional populares callaban crímenes de las burocracias, fueran estas soviéticas, cubanas o chinas, ellos levantaban su voz para denunciar a la vez los males del capitalismo y la degeneración de los comunistas. Yo creo que el trotskismo tiene una actitud ética muy importante, una actitud no solo de lucha social y de búsqueda de una revolución socialista, que es el planteo máximo que tienen todas este tipo de expresiones, sino que tiene una actitud ética de los derrotados. A algunos trotskistas no les gusta que uno diga esto, porque ellos se ven a sí mismos como militantes, y hay que entenderlo, ellos se ven a sí mismos como militantes revolucionarios, lo son, y les molesta a veces esta mirada un poco poética, romántica. A otros no, debo decirlo, de hecho a bastantes más no, por lo menos en el caso de esta nota. Y a mí me parece que esa actitud es maravillosa. Digo, la capacidad de luchar no solo contra los males del sistema, sino también contra la degeneración de las propias causas, me parece que es fundamental para un militante de izquierda. Y me parece que ellos siempre lo han mantenido vivo. Creo que eso es lo que los distingue frente a muchas otras izquierdas, sobre todo frente a las reformistas. Mariano, Ignacio Eli te saluda. ¿Qué tal, cómo andás? Hablabas de cinismo generalizado. ¿Por qué crees que existe este cinismo generalizado en contra del trotskismo, digamos? Mira, yo creo que existe un cinismo generalizado en la actualidad, en las redes, en algunos artículos de opinión, en los que se cree que hay como una actitud en la cual hay que ser políticamente incorrecto, pero donde muchos autores me parece que carecen de argumentos para ser políticamente incorrectos. Creo que es más esta idea digamos, esta idea romántica de espantar a la burguesía, pero que ahora espanta a cuatro viejas, ¿eh? No espanta a la burguesía, es decir, no espantan a nadie ya, o sea, con ideas políticamente incorrectas. Es un poco como lo que sucedió con Ni Una Menos, ¿no? Sale esto de Nadie Menos, empieza a haber posiciones de tipo, digo, hay posiciones políticamente, a mí me parece que la izquierda tiene que ser crítica. El problema es cuando el cinismo se transforma en una herramienta que ya no permite construir crítica para avanzar, sino que se convierte en una herramienta conservadora o defensora de lo que hay. Y con respecto al trotskismo, me parece que quiero ser sincero, también se han construido ciertos clichés, digo, esta de la venta del pan relleno en la puerta de la facultad, esta idea de que son los chicos de la burguesía que en realidad van a purgar sus culpas o sus... y me parece que eso es muy injusto, es decir, yo creo que son militantes honestos, la mayoría de ellos, que se suman a organizaciones porque les duele la realidad. Lo que sí, yo en ese sentido creo que ellos también han contribuido, en algunos casos, no en todos, a cierto dogmatismo y a ciertos esquematismos que también han facilitado esa crítica. Por ejemplo, a mí la crítica que se hacía desde el personaje del pibe Trosco, lo confieso, respetando su autor y todo, no me gustaba. Es decir, me parecía que era una crítica incluso política. Y además, me parece que es una tradición riquísima, tanto en historias de lucha como en conceptualizaciones teóricas. Y quizás se ha establecido un cliché a partir del militante universitario al que se lo identifica con el trotskismo en términos generales, pero me parece que es muy injusto porque al final, esa intenta ser la frase final del texto, que yo lo digo, Mariano Ferreira era trotskista, si no lo hubiesen asesinado algún idiota se estaría burlando de él. Yo no creo que sea lo mismo reírse de... yo creo que uno se puede reír de todo. Y lo que creo... Yo soy judío y hago un montón de chistes de judíos. Lo que creo es que uno tiene que poder reírse de su propia tradición. Yo, de hecho, le exijo a los trotskistas, o les exijo, no les exijo nada, pero me gustaría que los trotskistas se rieran de ellos mismos. Es la base para poder no tomarse tan en serio, me parece que es la mejor base para tomarse en serio al final. Ahora, lo que yo no puedo admitir es que sea lo mismo reírse de el trotskismo o de una figura como la de Mariano Ferreira, que si estuviese vivo se estarían burlando, este que vende pan relleno, esto que burlarse de Menem, por ejemplo. No es lo mismo la burla o la risa o el humor frente a militantes populares que frente a defensores o políticos del orden establecido. Me parece que hay como una idea de incorrección política que tiene más que ver con esto de que en un tuit uno puede producir pensamiento o que puede... Y no es cierto. Me parece que va por ahí la cosa. Mariano, vos decías también, me interesa más el trotskismo que Trotsky como fenómeno. Esto también se podría traducir en dirigencia y militantes de base, por ejemplo. Sí, yo en ese sentido yo siempre creo más en los militantes de base que en las dirigencias, y en ese sentido soy bastante trotskista. Porque descreo de las burocracias, creo en términos personales que las burocracias tienden a traicionar a sus representados, y el trotskismo, ¿por qué digo que me interesa más los trotskistas que Trotsky? Quizás no es tan correcto, pero me interesa mucho Trotsky, es decir, conozco su obra, lo he leído, me interesa incluso sus ramificaciones, Isaac Deutscher, Víctor Serge, o sea, personajes importantes. Pero el trotskismo tiene una actitud ética, a ver, para decirlo, y en esto sí se van a enojar los trotskistas no fusilaron a nadie, Trotsky fusiló en Kronstadt a una serie de marinos que pedían soviets incomunistas. Está bien, ellos arguyen que estaban en plena guerra civil, es entendible. Lo que yo creo es que el trotskismo es una actitud ética de la izquierda de la derrota. Por supuesto que esto a un trotskista quizás no le guste porque no se quiere asumir como derrotado, sobre todo porque quiere ganar, es entendible. Pero a mí, que yo soy un marxista escéptico, que creo que vamos a perder siempre, yo creo que vamos a perder, o sea, yo creo que nosotros estamos inmersos en una lucha en el fondo del bien contra el mal y que el bien va a perder, pero los trotskistas conservan la pureza del bien, a veces a partir del dogmatismo, pero lo hacen. Es decir, cuando la Unión Soviética invadió Hungría en 1956, ellos estaban a favor de los húngaros que estaban contra el poder comunista. En la Checoslovaquia de 1968 ellos se ponen a favor de los antisoviéticos, o sea, de los que querían un socialismo más humanista, pero a la vez luchan contra el capitalismo. Digo, me parece que tienen una actitud ética de conservar la pureza que los hace muy interesantes. Por supuesto, no me resulta para nada interesante las enormes peleas internas. Digo, me parece que estas ideas de, sobre todo el trotskismo en Francia, por ejemplo, Michel Pablo, Ernest Mandel, el Pierre Lambert, o sea, todas esas peleas me parecen, sinceramente, no no me parecen interesantes. Lo que me parece interesante, digo, del trotskismo es el trotskismo como actitud de conservación de la pureza, de lucha por unos ideales, de mantenerlos firmes, incluso en algunos casos de ser capaces de ser críticos con los propios dirigentes. Eso me parece central. Eso no se encuentra en otras expresiones de la izquierda, y lo digo porque conozco otras expresiones de la izquierda, incluso colaboro con algunas de ellas. No es tan común la actitud del trotskismo. Estamos en comunicación telefónica acá con Mariano Schuster. Eres editor de La Nueva Sociedad y jefe de redacción en La Vanguardia. Agradeciéndote muchísimo la comunicación. Para terminar, Mariano, vos hablás de conservan la pureza en esta actitud ética, y hay un fragmento de tu texto que dicen: acusan a sus enemigos de antiobreros, se pelean entre ellos, tachan de tibios a los izquierdistas rosados, a veces parecen soberbios, otras poéticos. Con todo esto, ¿cómo se construye desde el trotskismo? Yo no lo sé porque no soy trotskista, pero creo que, es que yo no sé en realidad si el trotskismo quiere construir eso que dice que quiere construir. No lo sé porque no formo parte de ello. Creo que sí, que los militantes son abnegados y quieren desarrollar esa nueva sociedad por la que aspiran, pero yo no puedo decir cómo se construye a partir de eso, porque no formo parte de eso. Entonces, lo que sí creo es que no se puede construir ninguna alternativa de izquierda burlándose de eso. De eso estoy convencido. Es decir, que por supuesto sí, con humor, riéndonos entre, pero una cosa es la risa entre compañeros, entre gente que se siente cercana, y otra cosa es la inhabilitar el discurso del otro por estos troscos, no, con estos troscos no se puede construir nada. No es cierto. No es cierto. Digo, entre otras cosas, porque quienes estaban enfrentando a la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria con José Pedraza a la cabeza eran los trotskistas, y quienes los estaban defendiendo a la burocracia sindical eran expresiones que también se consideraban parte de la izquierda, en ese caso Nacional Popular. Entonces, digo, también hay que ver quién critica. Por eso yo valoro mucho la actitud del trotskismo. Ahora, no sé cómo se construye de ahí, y ya te digo, yo soy un marxista escéptico que creo que vamos a perder, por lo tanto, aunque creo que hay que construir algo, no estoy demasiado seguro de que nuestra construcción nos permita ganar. Yo me conformo, como decía Arturo Pérez Reverte, que no es precisamente una persona de izquierda, con que a nuestro enemigo le sangre un poco la nariz. Digo, me parece que ese es una buena meta, que a nuestros enemigos le sangre un poco la nariz. Mariano Schuster, te agradecemos muchísimo la predisposición para charlar con nosotros y te felicitamos por este texto, y esperemos poder comunicarnos con vos en otra oportunidad, porque nos pareció riquísima la charla. El gusto es mío, un gusto hablar con ustedes, un abrazo muy grande. Igualmente para vos. Pasó por el aire de Mañana es Mejor con este hermoso texto de la revista Panamá. Mariano Schuster, él es editor de La Nueva Sociedad y jefe de redacción en La Vanguardia. Nos conformamos con que al capitalismo le sangre un poco la nariz. 1, 2, 3, 4. Hasta las 12. Mañana es mejor. Por la radio pública. FM 87.7.